tardes a todos. Y a todas. Bienvenidos. Y bienvenidas. Estamos encantados. Y encantadas. Vamos a estar toda la noche así. Uy, así como. Que si me vas a dar la mano con tu política correcta. Perdona, pero yo no te estoy interrumpiendo ni te estoy molestando. ¿Quieres continuar? ¿Qué tienes a esta gente esperando? Mira, mejor empiezas, por favor. Vale, muy bien. Charlie, dime. ¿Qué no me has dicho qué es lo que viene ahora? Pues lo que viene ahora es lo primero. Lo primero. Sí. Sí, lo primero, que es lo más importante. Lo más importante. Adelante, Susana. Pues eso, lo más importante, que es el cóctel. Eso. Sí, el cóctel. Ana, mira, que creo que te están esperando para que lo supervises todo y eches el vistazo. Sí, Ana, no empieces sin mí, que no, te conozco. No. Bueno, ahora que se ha ido la patada, vamos a ir con ella. Aprovechamos que tenemos esta noche en la sala a la alcaldesa de Pinto, Miriam Ramaneda. Vamos a pedir que suba para que haga entrega del premio al mejor texto del segundo certamen de textos teatrales Villa de Pinto. Es un premio que va para el texto Clara sin burla, de la autora María Elena Almonte de Salomón. Un aplauso, por favor. También ha querido dejar su granito de arena en esta pequeña locura maravillosa que es el teatro. Dramaturgos, actores, teóricos en general, nos muestran todo aquello que en ellos provoca este bello arte. Esta noche queremos acordarnos de una de estas personas que llevan toda la vida entregada a la escena, Francisco Nieva, autor, escenógrafo y académico de la lengua. En su breve poética teatral define así el teatro. El teatro es vida alucinada e intensa. No es el mundo ni manifestación a la luz del sol. Ni comunicación a voces de la realidad práctica. Es una ceremonia ilegal. Un crimen gustoso e impune. Es alteración y disfraz. Actores y público llevan antifaces. Maquillajes. Llevan distintos trajes. O van desnudos. Nadie se conoce. Todos son distintos. Todos son los otros. Todos son intérpretes de la que larga. El teatro es tentación siempre renovada. Cántico, lloro, arrepentimiento, complacencia y martirio. Es el gran cercado orgiástico y sin evasión. Es el otro mundo, la otra vida. El más allá de nuestra conciencia. Es medicina secreta. Hechicería. Alquimia del espíritu. Jubiloso furor sin tregua. ¡Qué bonito, Charlie! ¿A qué sí? Se me ha puesto la piel de gallina. Pues te advierto que porque no me has dejado, pero si no, yo habría escrito algo más bonito que esto. Desde luego. Bueno, pues como habéis podido comprobar, tenemos con nosotros, para amenizar el acto esta noche, a la Big Band de Pinto. Un fuerte aplauso para ellos. Thank you.